106.1, 11 de la mañana en punto. Vamos a hablar un poco acerca del proyecto de comunicaciones convergentes, esto que se va a votar en el Senado en el día de hoy a partir de las 2 de la tarde, según lo que han anunciado. Tenemos comunicación telefónica con Oscar Mossetti para que nos ponga en conocimiento, ¿no?, de algunos aspectos donde seguramente va a influir y fuerte este proyecto. Oscar, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González lo saluda. Sebastián, un gusto también para mí. Un gusto. ¿Qué opina, en primer lugar, de este proyecto? Ese proyecto es una... Recordemos que la ley de medios audiovisuales, la ley de la época del kirchnerismo, que fue muy apoyada, votada y consensuada, fue modificada por unos DNU de Macri, quitándole sobre todo aquellos aspectos antimonopólicos que tenía esa ley, y básicamente para beneficiar a los grandes grupos monopólicos, ¿no? Eso no ha cambiado, esa política del gobierno no se alteró, y siempre dentro de esa ruta ha sacado un proyecto de ley, que es este que vos estás diciendo, que luego que ingresó a senadores empezamos a ver si podíamos incidir para modificarle algunas cosas, sobre todo a través de los senadores pampeanos del PJ. Los otros partidos no se acercaron nunca, ni se van a acercar, porque avalan la política del gobierno. Y básicamente de Norma Durango y de Luenzo, que es el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones en el Senado. Allí había dos aspectos que a nosotros nos interesaba incidir para modificarlo. Uno es sobre las columnas y los soportes, la infraestructura pasiva, como llama la ley, o el proyecto de ley, y lo otro era un grupo de frecuencias remanentes que están en manos del Estado, en manos de ARSAT, que son muy importantes para dar telefonía celular en las nuevas generaciones que vienen. Se recuerden que en telefonía celular, según los avances tecnológicos, se habla de segunda, tercera, cuarta generación, que es donde estamos ahora, y se habla ya de quinta y sexta generación. Queríamos influir ahí también porque esas frecuencias que están en manos de ARSAT, el gobierno anterior, el kirchnerismo, había previsto que para que pudieran dar telefonía celular en tecnológicamente en condiciones similares a las grandes corporaciones, esas frecuencias iban a ir a manos de pymes y cooperativas y de la propia ARSAT, para desarrollar proyectos de telefonía celular en el interior, con las cooperativas, con las empresas provinciales de telecomunicaciones, como acá sería el proyecto de la Empatel, que depende de Aguas del Colorado, y a su vez también incidir sobre el tema de las columnas, porque el proyecto decía que las columnas o la infraestructura para que las grandes empresas pudieran operar en el interior tenían que ser cedidas por aquellos que las tuvieran. En el caso de Santa Rosa, prácticamente los únicos que tenemos infraestructura en toda la ciudad y en Toay y en los pueblos interconectados es la CPE. Claro. Entonces ese proyecto preveía que debíamos ceder nuestra infraestructura a estos grandes monopolios que se salvaban así de pagar lo más caro, que es justamente las columnas donde se tienden las redes. Poner columnas, primero comprarlas y luego ponerlas y mantenerlas, mantener una infraestructura de ese tipo es muy costoso. Nosotros lo hacemos porque ahí en esa infraestructura tenemos servicios de energía eléctrica, de internet, de televisión y de telefonía. Entonces, nosotros mantenemos esa infraestructura en impecable estado, y ahora había que cederlas a Clarín, a Cablevisión, a Telefónica. Bueno, nosotros nos opusimos a eso. También nos opusimos a que a las frecuencias remanentes que están en manos de ARSAT pasen a manos privadas. Bueno, ¿qué es lo que obtuvimos después de pelear bastante? Respecto a la infraestructura pasiva o columnas, logramos que se estableciera que la cooperativa, en este caso, por razones técnicas, cuando, por ejemplo, colocar más cables de otras empresas implicara poner en riesgo nuestra propia infraestructura, porque se recarga el peso por otras razones, podíamos negarnos. Es decir, que no va a ser discrecional el poder de estos monopolios para colgarse en nuestras columnas, sino que hay algunos aspectos que, señalados por nosotros, pudieran impedir colgarse. ¿Esto es lo que significa infraestructura compartida? Exactamente. Es compartida, exigen que sea compartida. En las grandes monopolios les conviene, porque si no tienen que poner ellos infraestructura y eso es muy caro. Entonces lo que pedían, compartir la infraestructura de las cooperativas, básicamente cables colgados acá, que no son nuestros, los de Cablevisión, por ejemplo. Y que nosotros no podemos manejar eso, porque en la época de Jorge lo autorizó Jorge, el contador Jorge, a cambio de un canon que cobra el APE, la Administración Provincial de Energía, un canon que es ridículo, es absurdo, y que nunca lo actualizaron, y que las cooperativas nos negamos a cobrar, porque es tan ridículo que aceptar eso es aceptar algo que políticamente, tecnológicamente y económicamente es un absurdo. Ahora fíjese usted que el APE jamás, a pesar de que hay una resolución al respecto, el APE nunca lo actualizó. Nosotros nunca lo cobramos, se está acumulando hace mucho tiempo ese dinero ahí, pero quienes deben negociar con Clarín, con quien sea, por el uso de la infraestructura, tienen que ser los dueños de la infraestructura, que somos las cooperativas, los socios. Así que ya tenemos eso. Nosotros ahora lo que tenemos es, si esto se aprueba, la posibilidad de pedir que las bajen por razones de orden técnico, por la resistencia que tiene nuestra infraestructura, por riesgo sobre los cables eléctricos, en fin. Eso es un avance. Nos da a nosotros razones para, en algunos casos, si así fuere, por razones o por cuestiones técnicas se tengan que bajar permitirles que se cuelguen. ¿Piensa que va a ser fácil ese entendimiento cuando llegue el momento de decirle? Mire, nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil porque son organizaciones, empresas que están acostumbradas a llevarse todo por delante, tanto económica como políticamente, y pruebas al canto, ¿no? Estamos viendo que el Clarín co-gobierna en el país. Y esto no es una forma, es así, literalmente. Uh-huh. Entonces, negociar con el cogobierno es muy difícil. Pero bueno, hasta ahora, usted piense que aquí hay algunas empresas de estas monopólicas que son un muñón, luego de haber sido monopólicas acá en Santa Rosa, uh-huh. Por ejemplo, en televisión por cable. Es decir, que no es que no sepamos luchar contra ellas o no tengamos experiencia y no nos haya ido bien. Nos ha ido bien, hemos podido confrontarlas, hemos podido superarlas en servicios y en tarifas, y eso podría seguir siendo así. Así que no le tenemos miedo a la competencia. Sí a los abusos, a las legislaciones permisivas que les dan grandes ventajas. Claro. Con respecto a las frecuencias, logramos que de esas frecuencias que están en manos del Estado, un porcentaje no se privatice en manos de estas grandes corporaciones, sino, hablo de frecuencias que son útiles para dar telefonía celular, sino que queden en manos de pymes y cooperativas y de empresas provinciales, como la que aquí se está gestando, de telecomunicaciones. Nosotros pedíamos el 30 de ese, que lo que preveía la ley anterior, el 30% de esa frecuencia, el 30%, al final creo que han dejado el 20%. Pero ya es un avance, digamos, logramos meter la cola, digamos, ahí, y bueno, esto no nos deja peor de lo que estábamos antes, mejora un poco, es un avance, pero hubo que pelearlo mucho y los legisladores de PJ Provincial también trabajaron a destajo en esto, y en colaboración con las cooperativas, y bueno, veremos qué resulta. Oscar, dependemos entonces sí o sí de esta votación. Y, sí, y que no le empiecen. Después viene, en los detalles está el diablo, dicen los legisladores, ¿no? Después hay que trabajar esta ley para que se aplique y a su vez que ARSAT ponga a disposición nuestra las frecuencias y, en fin, lo que es la reglamentación de la ley. Luego hay que reglamentarla y en esa reglamentación siempre, viste, anda el diablo metiendo la cola, ¿no? Claro que sí. Queda la posibilidad de que alguno de estos puntos se revise, que se sí, pueda. Sí, mirá, están yendo de oficina en oficina, y sobre todo diputados que suelen ser muy permeables a las sugerencias de estos grandes monopolios, que como ustedes saben tienen mucho peso, y cuando hablo de peso hablo de muchas cosas, siempre para influir en las voluntades, ¿no? Así que veremos. Bueno, vamos a tener que aguardar un ratito nada más. Sí, vamos a tener que esperar, ¿no? Falta tanto, y veremos qué sale de ahí. Bueno, ojalá que se revise bien esta ley, porque la verdad que es importante. Es muy importante. Está generando una competencia desleal, está fomentando los monopolios, a través de los monopolios es la uniformidad del mensaje, que es lo que están intentando lograr de fondo, y aparte, bueno, utilizar una infraestructura que ya está sostenida por cooperativas principalmente, Oscar. Así es. Le mando un abrazo grande, que tenga buen día. Un abrazo también para usted, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Oscar Nocetti conversando con nosotros en esta mañana acerca de la ley que se va a votar en un rato, a las 2 de la tarde, a las 14 horas, el Senado va a votar el proyecto de comunicaciones convergentes, así se llama, ese es el nombre que tiene, y nos daba todas las explicaciones del caso. Se ha logrado a través de la discusión y de algunos sectores políticos restarle algunos puntos a lo que era en primer lugar la ley que proponía el gobierno de Mauricio Macri, que era prácticamente arrasar con todo en lo que tiene que ver con comunicaciones. Algunos puntos todavía están en discusión y bueno, veremos qué sucede de la votación de hoy a la tarde, donde lo escuchábamos a Nocetti recién, ¿no? Están corriendo de pasillo en pasillo, de oficina en oficina, tratando de, bueno, juntar las voluntades necesarias para la aprobación de esta ley. 13 minutos pasaron de las 11 de la mañana, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos, te contamos, pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés 106.1.